Profesores desbordados, alumnos cada vez más desconectados, siempre mirando pantallas, temarios que a veces parecen imposibles de cubrir. Es un panorama que suena familiar en muchas aulas. Pero, ¿y si una de las soluciones más potentes no estuviera en una nueva app o en una reforma tecnológica? ¿Y si estuviera simplemente al otro lado de la ventana? Hoy vamos a analizar precisamente esa idea. Tenemos sobre la mesa una guía muy, muy práctica para docentes. Se titula Aprendizaje en la naturaleza, de Juanto Fernández, y también vamos a comentar material complementario de sus proyectos, que es muy interesante para ver cómo esta filosofía va más allá de los muros del colegio. Nuestra misión, entonces, es explorar si esta propuesta es algo más que, bueno, una excursión bonita. Queremos entender si de verdad se puede transformar un parque, un río o incluso el patio del recreo en un motor de aprendizaje profundo. Y esto, ojo, es para cualquiera con interés en la educación, no solo para docentes. La promesa es grande. Una educación con los pies literalmente en la tierra. Y es una promesa que, como veremos, no parte de cero. Para nada. Lo fascinante es que se ancla directamente en el marco educativo actual en España, la LOMLOE. Ah, eso es importante. Claro. Esta ley insiste mucho en el aprendizaje competencial. Esto, al final, no es otra cosa que enseñar al alumnado a aplicar sus conocimientos en contextos reales. Y no hay un contexto más real, más complejo y estimulante que el entorno natural. Vale, entiendo el encaje legal. Eso es clave para que los centros se lo tomen en serio. Pero me imagino a un profesor escuchando esto y pensando, genial, más trabajo. Ahora, además de preparar mis clases, tengo que ser un experto explorador. La guía, imagino, aborda esta resistencia, ¿no? Totalmente. Es que el enfoque no es añadir, sino transformar. No se trata de dar una clase de matemáticas y luego, si hay tiempo, salir fuera. Se trata de salir fuera para dar la clase de matemáticas. Ahí está el cambio de chip. Exacto. Y los beneficios que la guía recopila, que están basados en múltiples estudios, son el gran argumento a su favor. No es una intuición, es evidencia. ¿Y de qué tipo de beneficios hablamos? Porque, a ver, que estar al aire libre es bueno es algo que todos sabemos, es casi de sentido común. Hablamos de mejoras medibles. Estudios que se citan en el material apuntan a un aumento de la capacidad de atención y de la memoria de trabajo. Estar en un entorno natural complejo, pero que no es abrumador, parece que es el gimnasio perfecto para el cerebro. Un gimnasio para el cerebro, me gusta. Y también se observa una reducción del estrés. Los niveles de cortisol, por ejemplo, bajan. Y se fomenta de manera espontánea la cooperación. Ante un reto real, como construir un pequeño refugio o seguir un rastro, la jerarquía del aula se diluye y la colaboración se vuelve, pues, esencial. Tiene todo el sentido. Yo todavía recuerdo perfectamente el olor a resina de los pinos en una excursión del colegio de hace décadas. Pero vamos, soy incapaz de recordar casi nada del libro de ciencias naturales de ese mismo año. Esa conexión sensorial, emocional, es lo que parece que fija el conocimiento. Ese es exactamente el concepto de aprendizaje vivencial que vertebra toda la guía. Se aprende desde la experiencia directa, la emoción, la acción. El conocimiento no es algo que se recibe pasivamente, sino algo que se construye al interactuar con el mundo. Y esto nos lleva a una idea más profunda que propone la guía. No se trata solo de que los alumnos aprendan más sobre el medio ambiente, sino de que cambien su relación con él. Exacto. La guía lo llama formar una ciudadanía ecológica. El objetivo último no es solo que un niño sepa identificar tres tipos de árboles, es que se sienta parte de ese ecosistema, que entienda que sus acciones tienen un impacto y que desarrolle un vínculo afectivo con su entorno. Es un cambio de paradigma total, de enseñar ecología a vivir la ecología. Y para vivirla, claro, el rol del profesor tiene que cambiar drásticamente. Ya no puede ser la figura en la tarima que lo sabe todo. Es que es imposible que lo sepa todo. La naturaleza es inabarcable. Por eso, la propuesta es que el docente pase de ser, digamos, el arquitecto que diseña el edificio y se lo entrega al alumno, a ser el guía de una expedición. Un guía que proporciona el mapa, la brújula, las preguntas clave, pero que descubre el territorio junto al grupo. Interesante. Su función es facilitar la indagación, avivar la curiosidad con preguntas abiertas. Cosas como, ¿qué patrones observáis aquí? O, ¿qué pasaría si? No da las respuestas, ayuda a encontrarlas. La guía lo estructura en un antes, durante y después, lo que da una sensación como de control, ¿no? De que está todo pautado. Pero esa estructura tan ordenada suena fantástica en el papel, y la naturaleza es, por definición, caótica. Un día llueve, otra aparece un animal inesperado. ¿Cómo se conjuga esa necesidad de planificación con la improvisación que exige el entorno real? Esa es una pregunta excelente. La guía plantea que la planificación del antes no es un guión cerrado, sino más bien un plan de contingencia. Se definen los objetivos de aprendizaje, sí, pero también se identifican los posibles regalos del entorno. ¿Regalos? Sí. Si el objetivo es estudiar los ángulos en matemáticas y de repente empieza a llover, pues el nuevo plan puede ser medir el ángulo de caída de las gotas en la ventana o calcular la velocidad a la que se llena un recipiente. Ah, vale. La clave es tener una mentalidad flexible. El imprevisto no es un obstáculo, es una oportunidad de aprendizaje. El caos es parte del currículo. Me encanta esa idea. El caos es parte del currículo. Esto conecta con las metodologías que menciona la guía, como el aprendizaje basado en proyectos, el ABP. No es solo observar, es hacer. Claro. El entorno natural es el escenario perfecto para lanzar retos que motiven. La guía sugiere algunos muy potentes. ¿Cómo podemos mejorar la biodiversidad del patio del colegio? Vaya reto. O, ¿qué historia nos cuenta este paisaje a través de sus rocas y sus plantas? Estos proyectos obligan al alumnado a investigar, a colaborar y a crear un producto final con sentido. Conectan con sus vidas. Algunos de esos proyectos, como los que usan metodologías de aprendizaje-servicio, limpiar la ribera de un río, por ejemplo, son muy potentes. Pero, ¿qué pasa con la inclusión? Salir al campo puede ser un desafío para alumnos con movilidad reducida o con otras necesidades. Corremos el riesgo de crear una experiencia maravillosa solo para algunos. La guía es muy insistente en este punto y lo aborda desde el diseño, no como un parche. Ajá. La inclusión no significa que todos hagan exactamente lo mismo, significa que todos participan de forma significativa. Por ejemplo, en una investigación sobre un río, un alumno con movilidad reducida puede ser el director del laboratorio en la orilla, analizando las muestras que otros recogen. Claro. Otro con dificultades de comunicación puede ser el fotógrafo oficial, que documenta los hallazgos. Se trata de diseñar roles diversos y de usar apoyos, ya sean visuales, manipulativos o humanos, para que nadie se quede atrás. Entiendo la teoría, pero llevemos esto al aula. La nueva ley, la LOMLOE, insiste mucho en las situaciones de aprendizaje, o SDA. Para quien no sea docente, podríamos traducir esto como crear una misión o un proyecto real, en lugar de una lección teórica. Es una traducción perfecta. Una SDA es exactamente eso, una misión. Se parte de un reto contextualizado, se proponen unas actividades para resolverlo y se culmina con un producto que demuestre lo que se ha aprendido. Y la naturaleza es una fuente inagotable de estas misiones, claro. Inagotable. Por ejemplo, el reto puede ser: somos un colegio sostenible en nuestro consumo de agua. Las actividades: investigar de dónde viene el agua, medir cuánta se gasta, buscar fugas. Y el producto final, una campaña de concienciación para todo el centro con carteles, con datos, con propuestas reales. Y las actividades concretas que propone la guía para estas misiones son muy sugerentes. Se habla de crear mapas sonoros, transectos de biodiversidad. Algunos de estos ejemplos suenan fantásticos, pero también podrían ser vistos por algunos padres o directores como perder el tiempo en lugar de avanzar con el temario oficial. ¿Cómo defiende la guía el valor curricular de estas actividades? Pues lo defiende demostrando que no son actividades aisladas, sino que son herramientas para desarrollar competencias clave. A ver. Un mapa sonoro, que consiste en sentarse en silencio y dibujar de dónde vienen los sonidos y cómo son, no es solo escuchar pajaritos, es un ejercicio brutal de atención plena, de orientación espacial, eso son matemáticas, de discriminación auditiva, música, ciencias, y de expresión plástica, arte. Visto así, claro. O un transecto de biodiversidad, que es analizar minuciosamente todo lo que vive en una línea de un metro. Es una lección práctica de estadística, de clasificación biológica, de método científico. La guía argumenta que estas actividades no compiten con el currículo, sino que lo vehiculan de una forma mucho más eficaz y memorable. Y a medida que los alumnos crecen, la complejidad de estas misiones aumenta, supongo. Sí, la adaptabilidad es total. En infantil, la guía se centra en la exploración puramente sensorial. Tocar texturas, oler plantas, escuchar el viento. En primaria, se pasa a una indagación más guiada. En la ESO, se busca ya la investigación autónoma. ¿Y en bachillerato? En bachillerato ya se pueden plantear proyectos interdisciplinares muy complejos, como analizar los factores socioeconómicos y ecológicos que han dado forma a un paisaje concreto. Esto suena increíble, pero me vuelvo a poner en la piel del profesor y pienso, genial, y ahora tengo que comprar un kit de explorador para 25 niños. ¿Qué dice la guía sobre las herramientas? ¿Hablamos de una gran inversión o de usar lo que ya tenemos a mano? Ese es uno de los puntos fuertes. La guía defiende una fusión entre lo tradicional y lo tecnológico. Por supuesto, las lupas, los cuadernos de campo, las brújulas, siguen siendo herramientas fantásticas. Pero luego te introduce en el mundo de las apps gratuitas para móviles. Espera un segundo, ¿me estás diciendo que hay una app que escucha el canto de un pájaro y te dice qué especie es? ¿Como un Shazam para pájaros? Se llama BirdNet y es asombrosa. O iNaturalist y Seek, que utilizan la cámara del móvil e inteligencia artificial para identificar plantas, insectos, cualquier ser vivo en segundos. Increíble. Esto no es solo una herramienta, es casi un superpoder para un niño. Es como tener un traductor universal de naturaleza en el bolsillo. De repente, el móvil, que a menudo es un factor de distracción, se convierte en la herramienta principal de exploración científica. Se derriba esa falsa dicotomía entre tecnología y naturaleza. Esa fusión me parece potentísima. Y lo que es interesante es que, viendo el material complementario de Junto Wild, que es la marca del autor, esta filosofía no se queda solo en el horario escolar. Para nada. Es un ejemplo perfecto de cómo estos principios se aplican a un público general. En su folleto habla de fotoaventuras en grupo o de formaciones que mezclan fotografía, rastreo e identificación de especies para familias o adultos. O sea, ¿que son los mismos principios? Son los mismos principios de la guía. Aprendizaje vivencial, indagación, conexión con el entorno, pero fuera del sistema formal. Con lo cual esto refuerza una idea clave de la guía. El aprendizaje no es solo responsabilidad del maestro. Se convierte casi en un proyecto comunitario. Esa es la visión. La guía habla de crear un ecosistema de aprendizaje implicando a familias, ayuntamientos, a asociaciones ecologistas, a expertos locales. El propio autor, con sus actividades, se posiciona como uno de esos expertos externos que pueden enriquecer los proyectos de los colegios. La escuela se abre y el aprendizaje se expande por todo el territorio. Y lo que es más importante, se hace accesible. El folleto de Junto Wild menciona como equipo imprescindible calzado de trekking, una mochila y un móvil. Y localizaciones como el Parc de Montjuïc o el Delta del Llobregat. Esto rompe por completo la barrera de que la naturaleza es algo lejano y exótico, a lo que solo se accede en vacaciones. Exactamente. Demuestra que la naturaleza está en el parque de al lado, en el alcorque de un árbol en mitad de la calle, en la mala hierba que crece en una grieta de la acera. Solo hay que cambiar la mirada para ver el potencial educativo que hay en todas partes. Entonces, si lo resumimos todo, está claro que el aprendizaje en la naturaleza no es una moda pasajera, ni una simple actividad extraescolar. Es una metodología pedagógica muy sólida, alineada con la ley, respaldada por la ciencia, que utiliza el entorno como una herramienta interdisciplinar, inclusiva y, sobre todo, tremendamente motivadora. Y es transformadora a un nivel más profundo. Al implementar esto, no solo estás enseñando ciencias o matemáticas, estás educando en sostenibilidad de la única forma que funciona, a través del afecto. Claro, estás promoviendo el bienestar físico y emocional y estás construyendo, ladrillo a ladrillo, esa ciudadanía ecológica de la que hablábamos. Estás formando personas que se sienten parte de su entorno, no meros espectadores o consumidores. La guía está llena de preguntas potentes para lanzar al alumnado, como esa de ¿qué historia cuenta este paisaje? Quizá la reflexión final para quienes nos escuchan podría ser aplicar esa misma pregunta a nuestro día a día. ¿Qué historia cuenta el parque por el que pasamos, el árbol que vemos desde la ventana o el río que cruza nuestra ciudad? Y sobre todo, ¿qué podríamos aprender si, por un momento, nos paráramos a escucharla?